manos en pie. Y no hay nada que merezca la pena para llevar la vida al revés, lo sé. Algo tuve que hacer mal para que ahora no esté aquí. Tal vez deje de hacerlo, decirle que la quiero. En alguna ocasión sintió celos y vibró por mí. Subió como con nadie, tal vez ni pudo dormir. Algo tuve que hacer mal para que ahora no esté aquí. Posible que no le llegue.